Muchas gracias. Vamos a dar la bienvenida al compañero Emanuel Rosales, que está aquí presente, de la organización Raíces de la Tierra. También, como ya vieron ustedes, está aquí el señor Santos de la Cruz, representante legal de los pueblos wixárikas, que también va a hacer una ponencia bastante larga sobre toda la problemática con Viricuta, y el maestro Antonio Velasco Piña, que también va a dar una introducción a la plática de Santos, solamente para presentarlo también y hablar un poco de todo el impacto que tiene lo que está pasando en Viricuta a nivel cosmogónico, a nivel social, a nivel cultural y a nivel espiritual. Buenas noches a todos. Agradezco la invitación que me hacen para participar en estas ponencias, en estas charlas, llamando la atención sobre el tema de la explotación que se está haciendo a nuestra tierra, a nuestra madre tierra, particularmente llamada la atención sobre el lugar sagrado de Wirikuta, lugar sagrado de peregrinación de nuestros hermanos wixárikas. Hay que recordar, bueno, a mí me contaron que les llamaron huicholes porque huichol significa sucio, mugroso, y que por eso muchos se molestan cuando les llaman huicholes, que si ellos a sí mismos se llaman wixárikas, me parece lo correcto llamarlos de esa manera, por un simple respeto que nos vamos mostrando entre nosotros, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a la raza, de acuerdo al linaje de espíritu que cada uno de los pueblos tienen en nuestra tierra. Esta situación de Wirikuta ha lastimado sensiblemente los corazones de las personas que pertenecen o que se acercan o nos acercamos al camino espiritual, y se ha empezado a hablar mucho de lo sagrado, se ha empezado a traer al presente la memoria de qué es lo que significa lo sagrado, porque en este mundo occidental, en esta civilización occidental, pues no tenemos conciencia de lo sagrado. Y si no tenemos conciencia de lo sagrado, entonces necesitamos preguntarnos cómo podemos recuperar esa conciencia de lo sagrado. Hacemos grandes movimientos, hacemos grandes quejas, se dan grandes discursos, se levanta la voz. Pero ¿dónde está la conciencia de lo sagrado que nosotros practicamos en nuestra vida diaria? Nos podemos colgar muchos bonitos collares, ponernos muchas bonitas playeras, ponernos bonitas pulseras, ir a una ceremonia y creer que ya traemos algo sagrado, pero realmente no entendemos el significado. Hay muchos caminos para reencontrarnos con lo sagrado. Y todos esos caminos son las tradiciones que los ancianos, que nuestros ancestros han ido cuidando y han ido guardando a lo largo de siglos, de más de 500 años de sangre, de sufrimiento, de opresión, y que aún hoy en estos días se sigue sosteniendo y se sigue manteniendo el rezo y se sigue caminando el rezo. Yo quiero dar un mensaje muy corto, simplemente para que hagamos conciencia en nosotros mismos sobre de qué manera nosotros estamos conectados con lo sagrado, de qué manera nosotros nos estamos acercando a un camino de tradición y no estamos simplemente viviendo lo sagrado y viviendo los movimientos como una lucha, como una farsa, como una pantomima, como un acto más del sistema que lo único que está esperando es que nosotros estemos en conflicto con el sistema, en conflicto con la vida, en conflicto con nosotros mismos. ¿De qué manera nosotros pasamos de estar en conflicto y de vivir en conflicto con la vida a vivir en armonía, a conectarnos con la tradición, a participar en las ceremonias, no solamente como un usuario de la ceremonia, sino a realmente empezar a caminar un camino sagrado con una responsabilidad, con un servicio, asumiendo el rol que nos corresponde, la mejor utilidad que nosotros podamos tener? Nosotros podemos seguir aquí peleando, alzando la voz y viviendo como simplemente una especie más, como un animal más, o podemos asumir la posibilidad que nos da nuestra conciencia humana y empezar a acercarnos al camino sagrado y entrar al camino sagrado y empezar a despertar esa conciencia. Y eso es lo que va a poder traer un cambio de verdad en la profundidad de nuestros corazones, conectándonos con la raíz de nuestro espíritu para poder transformar esta sociedad. Yo me cansé de estar durante muchos años participando en marchas políticas, en mítines políticos, y darme cuenta de que esto es simplemente un teatro, una historia que se repite una y otra vez. De nada sirve que cambie el partido que esté en el poder, de nada sirve que cambie el nombre del que ocupa el puesto de presidente, si siguen entrando y si siguen gobernando personas que no tienen nada que ver con quienes, a quienes realmente les corresponde la custodia de estas tierras, por derecho, por espíritu, porque ellos han sido quienes han estado aquí antes, quienes conocen a los espíritus de estos lugares, quienes tienen la relación con esos espíritus y quienes realmente pueden recibir la claridad de lo que es mejor para estas tierras. Los invito, mis hermanos, a que nos acerquemos a los círculos de tradición, que nos acerquemos a los círculos de danza, que apoyemos a los círculos de danza, que nos acerquemos a los círculos de temazcales, que participemos en los temazcales. Ahí es donde realmente nuestro espíritu se va a despertar, en las ceremonias de la medicina sagrada que traen todavía nuestros hermanos wixárikas. Hay mucha medicina y hay muchos abuelos que están ahí simplemente esperando que nosotros nos acerquemos para despertar, para convertirnos en verdaderos líderes, en verdaderos líderes de la conciencia que necesita y que está despertando en este mundo, en este momento. Esta tierra se está transformando, este mundo se está transformando y se va a transformar con nuestra ayuda o sin ella. En nosotros queda solamente la posibilidad y la elección de decidir si nosotros queremos ser células sanas de este mundo o queremos seguir siendo células enfermas, células que contaminan, si queremos seguir siendo un cáncer de esta sociedad. Tenemos el gran poder de decidir, tenemos el gran poder de dar un paso y de entrar, de cruzar la puerta que el Espíritu está poniendo frente a nosotros para entrar en la evolución y trascender y dejar una huella de amor, una huella de corazón, una huella de evolución en esta tierra. Muchísimas gracias.